Para hablar, para dimensionar de esto, de una lucha, le agradecemos tempranito, lo molestamos a Natalia Ruiz, madre autoconvocada. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Walter y Josué acá en Viedma, en Radio Encuentro. Buen día. Hola, muy buenos días a todos los oyentes desde Viedma. Bueno, Natalia, me imagino que seguiste el debate. ¿Qué sensaciones te ocurrieron ayer cuando una lucha que ustedes vienen dando desde el tiempo, ahora comienza a darle el tiempo y la razón también, o no? La verdad que desde el momento que nos dijeron que se conformó la Comisión de Salud, que era algo que estábamos esperando, desde ese 26 de octubre que se aprobó en diputados, como contar día a día, contar las horas para que se tratara en el Senado, fue seguir luchando y golpeando puertas para que se diera esta sanción que se dio anoche. Cuando nos comentaron que se iba a tratar, que se formó la Comisión de Salud, que la iban a tratar inmediatamente y que iba a ser el 30 de junio, comenzamos a palpitar unos días impresionantes, una ansiedad, más que nada por toda la lucha de las familias. Es decir, nosotros siempre decimos que esto es en homenaje a todos los niños que perdimos, a todos los niños que batallaron, lucharon contra la burocracia y no tuvieron la oportunidad de vivir, que no se les dio esa oportunidad de seguir viviendo. Y en homenaje a ellos, seguimos luchando día a día. Natalia, uno nunca dimensiona, porque bueno, de repente te encontrás con el hecho y uno empezó acá a partir de conocer del periodismo de que iban y se encontraban con un montón de trabas, obras sociales que les decían que no les iban a poder dar coberturas. Hoy por hoy, de hecho, las familias cuando tienen que encarar un tratamiento, que tienen que a veces hasta renunciar a sus trabajos porque nunca se le da el tiempo para poder continuar con estos tratamientos. Todas esas luchas, ¿no? Ayer en este debate comienza a darle esto que decías, ¿no? La razón a aquellos que, bueno, ustedes también, en tu caso también, ¿no? Que de repente golpear puertas y de repente estar en pasillos que uno dice, ¿por qué tengo que estar acá, no? Exactamente. Mira, nosotros en el 2019, cuando comenzamos con el tratamiento de nuestra nena, mi nena tuvo, gracias a Dios, ya no, leucemia linfoblástica aguda, tipo B, se la diagnosticaron el 5 de julio. Y bueno, empezás a transitar un camino que te cambia totalmente, es otro mundo. Tener a un niño, cuando te dicen que tiene cáncer tu hijo, el mundo es totalmente distinto. Se te empiezan a poner un montón de trabas, desde que no tenés conocimiento de todo esto, de cómo seguir, que tenés que estar ahí al lado de ellos batallando, y a su vez, más allá de que tengas obra social o no, tenés o no cobertura de un montón de cosas, por ejemplo, lo que son los medicamentos de profilaxis, no los cubre por general, o también la burocracia, que es la demora de los medicamentos. A veces hay medicamentos que vienen desde afuera y tardan meses en llegar, y con el cáncer no tenés meses, no tenés días, no podés esperar, es tratarlos inmediatamente para que tengan una posibilidad de seguir viviendo. Se cierran un montón de puertas y hay un montón de cosas que no, nadie te las explica cómo tenés que seguir. Y ahí nació esa posibilidad de ayudar a otras familias, de acompañarlas, de guiarlas, lamentablemente por esta por esta experiencia que uno va adquiriendo en este camino, nace la necesidad de ayudar a otros, de acompañar a otras familias. Desde uno empieza, por ejemplo, para darte un ejemplo, decir, bueno, vamos a ayudar a juntar sangre, a que se difunda la necesidad de la colecta de sangre, de la colecta de médula, de que las familias se inscriban, de ayudar a... Ves un montón de casos, la verdad que no se dimensiona todo lo que se pasa, es otro mundo totalmente tener a un hijo con cáncer, y la verdad que te nace esa necesidad de ayudar a los que están transitando por esto, porque no se lo decías a nadie, no se lo decías a nadie. Natalia, la ley aprobada ayer en el Congreso finalmente también marca algo importante que fue un reclamo, bueno, acá lo conocimos a través de la Fundación Añar, Sandra Velázquez, todo, que es una red oncopediátrica, digamos, que no tenga uno que hacer sí o sí todo en capital, que haya una red nacional, que se diagnostique la cosa de mejor manera. Este, son todas luchas que ustedes fueron dando y que la ley viene a darle la razón. Exactamente, nosotros la hemos vivido desde el momento cero, desde que la presunción del diagnóstico, eso es lo que se pide, que se acompañe a las familias desde el momento que se sospecha de que tiene cáncer, porque son un montón de tratamientos, un montón de estudios que se tienen que hacer y que muchas veces no se la contempla dentro de la obra social, y hay que estar ahí acompañando a esas familias. Bueno, sé que sos parte de toda una red de padres, madres, que vienen así. Me imagino ayer el grupito de WhatsApp o los mensajes de mucha fortaleza, de mucha emoción, ¿o no? No, desbordado, no dan abasto los teléfonos anoche hasta alta hora de la madrugada. Anoche no se durmió. Mira. Nosotros desde Catriol, bueno, respetamos esta situación por la que se está viviendo hoy, por la familia de Patricia. Ni hablar. Entonces no se salió a festejar, pero sí lo celebramos desde nuestro hogar, porque es algo por lo que estábamos luchando siempre, hicimos vivo a través de, bueno, nosotros tenemos la página de la Oncopediátrica Río Negro, que las familias nos están acompañando desde ahí, hicimos vivos en directo con las familias desde Buenos Aires, y bueno, seguir el minuto a minuto para estar ahí presentes. No pudimos llegarnos, bueno, por la situación de mi niña, que fue trasplantada hace poco, entonces tengo que resguardar cuidado con ella. Y bueno, pero no pude estar ahí, pero mi corazón estaba vivido, estaba acá y estaba allá. Impresionante, indescriptible la cantidad de sentimientos. Me imagino, porque es así también. Tu hija fue trasplantada hace poco, le contamos a aquellos que están escuchando, de médula ósea, ¿no? A partir de la leucemia diagnosticada, y ahí está, batallándola. Sí, ella, bueno, el año pasado tuvo una recaída y, bueno, directamente se decidió que tenía que ser trasplantada. Y, bueno, en febrero, el 2 de febrero la trasplantaron, gracias a Dios, su hermana fue 100% compatible. Y, bueno, por eso también muchas de las cosas con las que uno difunde es también esa inscripción para ser donante de médula, la donación de sangre. No es solo una ley. Nosotros tratamos de acompañar a las familias, tratamos de estar en los casos de las familias que comienzan este camino para acompañarlas, asistirlas, tratar de guiarlos y por sobre todo estar psicológicamente ahí junto a ellos y que sepan que no están solos en esta lucha. Que nosotros, lamentablemente, por la experiencia que tenemos, queremos estar ahí acompañándolos y dándoles fuerzas que se puede salir adelante. Es un camino muy difícil y largo, pero se puede salir adelante. Natalia, bueno, gracias por estos minutos, por atendernos acá tempranito. Queríamos compartir esto, dimensionar, acá lo tenemos. A veces acá la lucha de la Fundación Añar, también uno entendió de lo que de todo lo que se trataba, de lo que hacen padres y madres en una situación tan fuerte como esta, cuando te llega el diagnóstico de cáncer de tu hijo, hija, hije. Bueno, y hoy por hoy hay una ley que comienza a dar herramientas de reclamos que ustedes transitaron y fueron exponiendo a partir también de su lucha. Gracias por estos minutos. Quiero dejarte el minuto final ahí para quien quieras agradecer o compartir también con aquellos que hoy se están levantando en este día viernes, qué es lo que significa esta nueva ley que hay en el país. Ahí te perdimos un poquito. A ver, ¿qué decías? Primero darle las gracias. No, ya ahí se nos complicó, no sé si te moviste o no estamos pudiendo escucharte bien. A ver, ay, la telefonía hace su juego. A ver, ahora, ahí. Ay, Nati. No, ahí ya en el final te estamos perdiendo y no podemos escucharte. La verdad que quería ver la posibilidad de cerrar. A ver, ahora ahí están haciendo malabares acá en la operación técnica los chicos para poder escucharte mejor. A ver, el último intento, a ver si podemos escucharte. Hola, bueno. Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Ahí otra vez te perdimos, Nati. Ay, qué pena. Bueno, Nati, ¿vos nos podés escuchar bien? Sí, yo lo bien. Bueno, a nosotros ahí se nos corta un poquito escucharte, pero creo que justo pudimos escucharte en todo este desarrollo y queremos agradecerte. En vos, a todas las madres, a todos los padres que se fueron autoconvocando y que ayer también fueron partícipes a partir de uno de lo que veía en las gradas, la emoción que había en el recinto del Congreso. Y también, bueno, agradecerte en vos, a todas las luchadoras, luchadores que en esos difíciles momentos también han generado esta huella y este camino. Abrazo grande desde Viedma, Natalia. Abrazo grande. Hasta pronto. Natalia Ruiz, madre autoconvocada, queríamos dimensionar lo que fue la nueva aprobación de la ley oncopediátrica a nivel nacional.